Quedan 199 años, días, perdón, para finalizar el año. Los acontecimientos más importantes en el 763 a.C., en Oriente Próximo, se registra un eclipse solar usado actualmente para establecer la cronología del antiguo Oriente Próximo. En aquel día, dice el Señor soberano, haré que el sol se ponga al mediodía y que en pleno día se oscurezca la tierra. En el libro de Amós dice eso. En 1215, en Inglaterra, Juan Sin Tierra firma la Carta Magna. En 1219, cerca de la futura Tallinn Reval, se libra la batalla de Lindanís. El rey Valdemar II de Dinamarca, en su campaña de expansión contra los estonios, paganos y herejes, afirma que desde el cielo le ha caído un gallardete del tisú rojo con una cruz blanca, la Dannebrog, la bandera nacional de Dinamarca. En 1300, en España, se funda la Villa de Bilbao. En 1389, en las inmediaciones de Kosovo-Polige, las fuerzas serbias y otomanas libran la batalla de Kosovo, con victoria decisiva del emergente Imperio Otomano. 1492, en España, los reyes católicos aprueban la capitulación para enajenar los bienes que había cedido a Boabdil y los que antes poseía en la suma de 80.000 ducados. 1667, en Francia, el médico Jean-Baptiste Denis realiza la primera transfusión de sangre en un ser humano. O sea, un 15 de junio de 1667, en Francia, la primera transfusión en un ser humano. 1752, el científico estadounidense Benjamin Franklin demuestra que el rayo es electricidad. 1808, durante la Guerra de la Independencia Española, comienza el primer sitio de Zaragoza. 1813, en la aldea de Trujillo, Venezuela, Simón Bolívar firma el decreto de guerra-muerte. 1826, en Estambul, en Turquía, sucede el incidente afortunado. Mahmud II, sultán del Imperio Otomano, hace matar a 4.000 jenízaros, guardias de Kobe. 1836, en Estados Unidos, Arkansas se convierte en nuevo estado. 1867, en Yucatán, México, el general Manuel Cepeda Peraza recupera para los republicanos juristas o juaristas de Juárez la ciudad de Mérida, Yucatán, que había sido ocupada por los imperialistas durante la intervención francesa en México. En 1896 se produce un terremoto en Meiji, San Riku, frente a las costas de la prefectura de Iwate, de magnitud 8,5 en la escala sismológica de Richter, resultando en dos tsunamis que destruyeron alrededor de 9.000 casas y causaron más de 27.000 muertos. 1898, en Francia, se celebra la primera edición del Salón del Automóvil de París, uno de los más importantes del mundo. 1909, representantes del Imperio Británico, Australia y Sudáfrica se encuentran en el estado Lord's Cricket Ground y forman la Imperial Cricket Conference. 1918, en la ciudad de Córdoba, en Argentina, se inicia el movimiento de la reforma universitaria. Esto no se lo olvide. 1918, un día como hoy, en la ciudad de Córdoba, se inicia el movimiento de la reforma universitaria. 1919, John William Alcock y Arthur Witten Brown finalizan el primer vuelo transatlántico. En Italia, en el marco de la Primera Guerra Mundial, se inicia la Batalla del Piave, en 1918 también. 1919, John William Alcock y Arthur Witten Brown finalizan el primer vuelo transatlántico. 1924, los nativos americanos son reconocidos como ciudadanos estadounidenses. En Colombia, en 1948, se crea el departamento del Chocó, con capital en Quibdó. Filipinas, en la provincia de Misamis Oriental, se crea el municipio de El Salvador, en 1948. En 1954, en Basilea, Suiza, se procede al acto de fundación de la UEFA, Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol. En 1960, la agrupación musical cubana Sonora Matancera viaja rumbo a la Ciudad de México. En España, en 1977, tras la muerte del dictador Francisco Franco, tienen lugar las primeras elecciones democráticas. 1982, durante la celebración de la Copa Mundial de Fútbol, tiene lugar la derrota más grande de la historia de estos Juegos hasta la fecha. El Salvador pierde ante Hungría por 1-10. 1985, se funda en Japón el estudio de animación conocido como Studio Ghibli. 1991, en Birmingham, Reino Unido, el COI, o COI, elige a Nagano como sede de los Juegos Olímpicos de Invierno de 1998. 1994, Israel y la Santa Sede establecen relaciones diplomáticas completas. Un fuerte terremoto sacude México a las 15 horas 41 local en 1999, principalmente los estados de Puebla, Veracruz, Distrito Federal, Tlaxcala y Guerrero, con una magnitud de 6,7 en la escala Richter, dejando severos daños en Puebla, entre ellos en las iglesias de San Andrés Cholula y el Templo de la Virgen de los Remedios. En 2009, el gobierno chileno anuncia una inversión de 20.000 millones de pesos para el modernizar el Estadio Nacional de Chile. En 2012, en Estados Unidos, sale al aire la caricatura Gravity Fall, dirigida por Alex Hirsch. En 2013, en Argentina, desciende por primera vez en la historia el Club Atlético Independiente a la Primera B Nacional. En Brasil, comienza la Copa FIFA en 2013, Confederaciones de Fútbol Brasil 2013. 2014, en Irak, el ejército bombardea los alrededores de la localidad de Tikrit, provincia de Salah ed-Din. Las provincias de Diyala y Nínive, ante el avance del Estado Islámico de Irak y el Levante, que son controladas por este grupo terrorista, provocando en total bajas de 279 miembros, mientras que el grupo afirmó haber ejecutado 1.700 milicianos capturados de las fuerzas de seguridad. 2014, el candidato a presidente Juan Manuel Santos vence a Óscar Iván Zuluaga en las elecciones presidenciales de Colombia en el marco de las negociaciones de paz con las FARC. Y acá termina la efeméride de hoy. Es que no sé muy bien por dónde vas, no puedo resistir esta realidad. Dame pronto una señal. Es que tu cuerpo va flotando por mi habitación. Cierro los ojos, no detengo en mi imaginación. Estás rodando y no es verdad que perdí mi amor. Es que no sé muy bien por dónde vas, no puedo resistir esta realidad. Dame pronto una señal. Es que tu cuerpo va flotando por mi habitación. Cierro los ojos, cuerpo va flotando por mi habitación. Cierro los ojos, lo detengo en mi imaginación. Un buen día la alcaldía le encargó un gran caballo para una plaza de la ciudad. Un camión trajo al taller el bloque gigante de granito. El escultor empezó a trabajarlo. Subió a una escalera a golpes de martillo y cincel. Los niños lo miraban hacer. Entonces los niños partieron de vacaciones rumbo a las montañas, al mar. Cuando regresaron, el escultor les mostró el caballo terminado. Y uno de los niños, con ojos muy abiertos, le preguntó: ¿pero cómo sabía que adentro de aquella piedra había un caballo? La historia del arte, Eduardo Galeano. Buenas noches. A todos los oyentes, acá Lili Bassi les va a contar un cuento. Sí, como cuando eran niños. Y les contaban a lo mejor la mamá, el papá, alguna tía, pero si no, no importa. Porque hoy te cuento yo a vos. Quédate, quédate que te cuento. Hace muchísimos años, cuando desde las costas de África partió el primer barco cargado con esclavos, Yemayá, la diosa de los peces y las aguas, se zambulló en el océano, convertida en una sirena enorme, enorme, y siguió la estela de espuma que dejaba el barco. En la bodega húmeda, sin respirar, oscura del navío, amontonados, encadenados, llorando por su suerte, iban los hijos de la selva, los cazadores de antílopes, los guerreros, los hechiceros, los muchachos que jugaban al pie de la montaña y los herederos de tronos ancestrales. Yemayá, sumergida en las aguas, escuchaba los lamentos, las súplicas, los gritos y sentía que su duro corazón de caracol, ese corazón de madre de dioses y hombres, se desgarraba. El barco navegaba a favor y en contra de los vientos, atravesando tempestades y días de sol feroz. Una mañana, temiendo que luego de tanto encierro los prisioneros se murieran y después ya no los pudiesen vender, los dueños del barco decidieron llevarlos a proa para que tomaran aire. Los esclavos quedaron enceguecidos con el brillo del sol. Estaban demacrados, desnudos, tenían hambre, sed, frío, miedo. Entre ellos se preguntaban: ¿a dónde nos llevan? ¿Qué harán con nosotros? ¿Por qué nos tratan como animales? ¿Cuándo volveremos a nuestra tierra? ¿Cuándo volveremos a ver a nuestros padres, hermanos, hijos? Se apretaban entre sí, buscando consuelo. Ahora eran todos iguales, esclavos, navegando en el barco de la muerte. Podían ver la muerte sentada en la proa. Lloraban, lloraban, lloraban, y de repente uno de ellos, ahogado de dolor, comenzó a gritar y suplicarle a las aguas donde, según le contaron de pequeño, vivía la sirena diosa del mar, Yemayá. Y empezó a gritar: ¡Yemayá! ¡Yemayá, madre poderosa! ¡Sálvanos! ¡Sálvanos! Y entonces Yemayá escuchó los gritos, las súplicas, y emergió de las profundidades y asomó su rostro negrísimo, con una corona de corales que brillaba más que el fuego. Los miró, extendió los brazos hacia ellos desde el mar, y sin pensarlo, los hombres y mujeres esclavos se lanzaron uno tras otro a las aguas, y ella, ni bien caían al océano, los envolvía en un cálido abrazo. Los esclavos no morían, no morían ahogados. Salían desde las olas, convertidos en sirenas, en delfines, en tritones, en peces gigantes, en pulpos, en estrellas. Algunos en caballito de mar. Y se alejaban, libres en el océano. En el barco, los dueños quedaron solos, aferrados a las armas, sin saber lo que había sucedido, a dónde estaban los esclavos. Nunca más Yemayá regresó al sol y al aire, ni aun cuando otros barcos continuaban cargados de hombres y mujeres para convertirlos en esclavos. Prefirió esconderse, lejos de tanta maldad y tanto sufrimiento. No obstante, en ciertas noches de luna creciente, algunos juran ver surgir de las aguas una multitud de delfines, de peces, peces grandes, pulpos, tritones, caballitos de mar, escoltados muy de cerca por Yemayá, la sirena de las escamas azules. Yemayá, Yemayá, diosa de peces en el mar. Este es un cuento de Teresa Cárdenas, cubana. Yemayá, sirena, adorada por muchísimos o por casi todos los cubanos. Buenas noches y muchas gracias. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos, y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento, y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear. Y quien se acerca, se enciende. Cicatrices, de Marcelo Birmacher. Hace mucho tiempo vivía en una aldea que no conocemos, un muchacho de 20 años, justo y valiente. Pretendía a una doncella de su edad, blanca como la leche y tan bella como vanidosa. El muchacho tenía el rostro cruzado de cicatrices. La doncella, enferma de juvenil frivolidad, exigía para hablar de noviazgo que el muchacho se las quitara. Esas cicatrices horribles de rostro. El muchacho sabía que eso era imposible, pero la doncella estaba acostumbrada a que se le cumplieran sus deseos más estrafalarios. Así la habían tratado sus padres y los ricos hombres que la cortejaron. El muchacho pasaba noches de insomnio pensando cómo satisfacer el requerimiento, y la doncella insistía en que cuando se hubiese quitado las cicatrices, recién podía estar esperándolo. ¿Por qué el muchacho seguía amando a una dama tan necia? Misterio. ¿Por qué una mujer tan agraciada era tan necia? Más misterio. En una de las noches de insomnio que el muchacho sufría bajo un árbol del bosque, el estado de su alma le hacía imposible permanecer en una cama. acertó a pasar por allí un mago. El muchacho vio llegar a un hombre en una carreta tirada por un mulo. Cuando el animal se detuvo, el hombre bajó de la carreta y, haciendo un movimiento de manos, transformó al mulo en un hombre. Hizo un pequeño fogón, sacó un pollo de la carreta, lo atravesó con un palo y comenzó a asarlo, mientras conversaba con el mulo convertido en hombre. El joven se frotó varias veces los ojos, no podía creer lo que estaba viendo. Se acercó impávido al prodigioso dúo. ¿Cómo has hecho eso?, preguntó. Oh, dijo el mago sin darle importancia, es feo comer solo, y a la hora de la cena siempre me procuro a alguien con quien conversar. Y ni bien terminó la frase con un nuevo pase de manos, volvió a transformar al hombre en mulo, porque ya lo tenía él. Ahora ya tengo con quien conversar, dijo el mago, haciéndole un ademán para que se sentara junto a él. ¿Cómo haces eso?, repitió el muchacho. A excepción de cómo hago mis trucos, podemos conversar de todo lo que quieras. El muchacho, que tenía un solo tema en su imaginación, acercando su rostro al fuego, mostrándoselo al mago, se apresuró a decir: «Apuesto que con tu magia podrás quitarme todas las cicatrices del rostro». «Por supuesto», respondió el mago. «Pues adelante. ¿Estás seguro de que eso es lo que quieres?», le preguntó el mago. «De nada he estado más seguro», dijo el muchacho. El mago pasó suavemente un dedo por una de las cicatrices del joven. De inmediato, entre los dos, se presentó una imagen. Era el recuerdo del día en que él se había hecho esa cicatriz. Los cosacos atacaban la aldea y él valientemente salía al encuentro de ellos. El sable de un cosaco le rozaba el rostro, pero ahora, en la imagen que el mago presentaba, el recuerdo cambiaba. El muchacho se escondía tras unos toneles y no enfrentaba a los bandidos. Aguardaba escondido hasta que se marchaban, luego de haber realizado todo tipo de tropelías. Cuando la imagen se desvaneció, nuevamente estaban el mago y el joven junto al fogón. El mago fue hasta la carreta, regresó con un espejo, lo limpió con la manga de su abrigo y se lo extendió al muchacho. «Mírate», le dijo. Y él se observó. Efectivamente, la cicatriz ya no estaba. «¡Prodigioso!», dijo. «No es ningún prodigio. Si nunca has peleado contra los cosacos, ¿por qué habrías de tener esa cicatriz? ¿Quieres que te borre las otras?». «¡Por supuesto!», dijo el muchacho. Pero al instante se detuvo. «Espera, un momento», agregó. «Sí he peleado contra los cosacos». «No», le dijo el mago. Ya no tienes la cicatriz. Solo te he pedido que me borres la cicatriz, no el momento en que me la hicieron». «Eso es imposible», dijo el mago. «No lo puede lograr ni el más sabio de los magos. Si partes de tu vida te han dejado cicatrices, debemos borrar esos recuerdos para borrar las cicatrices. ¿Te borro las demás?». «No», dijo decidido el muchacho. Y luego de comer el pollo, ambos durmieron mansamente. Cuando el joven despertó al alba y bajo un árbol, el mago ya no estaba. Corrió a ver a la doncella. «Te he dicho que no te me acercaras hasta que no te quitara las cicatrices del rostro», le dijo fríamente ella. El muchacho no respondió a su insulto. Se señaló una cicatriz y le contó su historia. Después señaló otra. Y otro recuerdo, una más, y otro suceso de su vida. Terminó de contarle el origen de la última cicatriz frente al rabino que los casó. Stars shining bright above you, night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree, dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me, just hold me tight and tell me you'll miss me. While I'm alone and blue as can be, dream a little dream of me. Stars fading, but I linger on, dear. Oh, how you linger on. Still craving your kiss. How you crave my kiss. Now I'm longing to linger till dawn, dear. Just sing this. Give me a little kiss, sweet dreams, till sunbeams find you. Sweet dreams that leave all worries behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me. Buzz, buzz, buzz, buzz, buzz, buzz, buzz, buzz, buzz. Fading, but I linger on, dear. Still craving your kiss. Yeah, I'm longing to linger till dawn, dear. Just saying this. Sweet dreams, dreaming. Till something's fine, you keep dreaming. Gotta keep dreaming. Leave the worries behind you. But in your dreams, whatever they be, you've gotta make me a promise. Promise to me. Bueno, vamos a hablar un poco de algunas cuestiones que obviamente tenemos que hablar, que es lo que tiene que ver con la gestión de la pandemia, la situación que estamos viviendo y las nuevas medidas que se adoptaron en el fin de semana y en estos días, que tienen que ver con cierta flexibilización en algunos lugares de algunas medidas, y la más importante es la vuelta a la, vamos a decirlo bien, no es la presencialidad, sino a la bimodalidad de presencialidad y virtualidad en los colegios secundarios y para los más chicos también. Un tema que trae un montón de consecuencias. Obviamente se busca la resocialización de los chicos, que se ha interrumpido varias veces por estas medidas de restricción. Sí, sí. Pero bueno, es motivo de debate por varias cuestiones. Entre otras, la que yo destaco es la falta de, digamos, de condiciones normales para socialización de los chicos que se da con esta bimodalidad. O sea, para mí no se alcanza ningún tipo de sociabilización con las burbujas, con todo el mundo separado, con un montón de actividades que no se pueden hacer, que está bien que no se pueda por la situación, pero hace que los chicos estén casi como compartimentos estancos y simplemente... Te iba a preguntar, ¿los chicos que tienen que quedar en el banco, en el lugar a donde se ubican y no pueden moverse de ahí? ¿No tienen recreación, nada? Claro. Ni descanso. Tienen puestos fijos, digamos, la idea es no mover los bancos para hacer grupo, claro. No girarlos, no estar en el banco del compañero y, por supuesto, no compartir en la mesa. Pero me doble. Refería a pausas, de, por ejemplo, media hora de enseñanza y después una pausa por de 5 minutos, de 10. Exacto, hay pausas para ventilar, para despejar el aula y que se suman a los recreos. Y los docentes, además, con la máscara, además del barbijo, como cuasi robots. Digamos que ahí las posibilidades son bastante bajas de que haya una situación de contagio masivo, pero el gran problema, que ya lo veníamos diciendo, Marta, es el traslado. Los chicos, sobre todo los más chicos, no van solos. No, además el transporte, van... todo, sí. Claro, y cada curso tiene una salida escalonada, no salen todos a la vez. Bien, bien. Y los grupos van saliendo con escalas de 10 minutos, 15, bueno, claro. Para que sea grupitos más chicos de padres y grupitos más chicos también de alumnos saliendo. Claro, los padres que tienen dos hijos en diferentes, obviamente, en diferentes grados. Claro. Sí. ahí tiene que andar esperando, sí, sí. O ir y volver. Sí, además, sí. Hay docentes que están con la dispensa porque tienen alguna enfermedad contagiosa, algún riesgo que pueda impedirle o que les sea recomendado no ir a la clase, entonces siguen todo en virtualidad. Y además los padres, alguno de los padres tiene que estar casi, quedarse en la escuela o cerca. Y sí, es una gran complicación en la organización familiar. Exacto, a eso me refería, claro. El tema, Marta, va a pasar lo que decíamos la otra vez. Bajan los casos, se liberan las actividades, se permite presencialidad, se ampliaron los horarios para los bares hasta las 11 de la noche y algunas otras medidas, y entonces va a volver a subir en los casos en unos días, vamos a tener que volver a cerrar, y así sucesivamente. Vuelven los espectáculos, además, el teatro, sí. Vuelven algunas cuestiones, pero ahí sí. Es mucho más controlable. Más controlable. Y además no implica este gran movimiento de gente, porque puntualmente la gente que va a un espectáculo con un aforo reducido, mucho más controlado. Y en un horario... Son adultos en un teatro que van solos, van por su cuenta, no los llevan otros 100 adultos de la mano, como los chicos. Pero bueno, es probable que volvamos a tener un repunte de casos, porque lógicamente el virus circula con la gente, como siempre dijimos, y si la gente empieza a circular más, va a haber más casos. Lo que puede estar sosteniendo esta idea, más allá de que, por ejemplo, la SICOP, la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud Bonaerense, está en contra de, por lo menos, de que acá en La Plata se adopte eso. Recordemos que esto es en los distritos donde los casos se han amesetado o han empezado a bajar y han dejado de ser una situación de alarma epidemiológica. No se puede en los municipios donde está todo reventado, eso está claro. Y acá en La Plata se está discutiendo que no están dadas las condiciones. Recordemos que es muy poco lo que se hizo acá. Y no, claro. Bien se permitió, se miró para otro lado cuando había que controlar el cumplimiento de las restricciones. Y hay muchos casos, ¿sí? Tenemos muchos casos en la ciudad, activos. Lo que podía sostener esto, decíamos, Marta, es la cuestión de la campaña de vacunación, ¿sí? Está bien, ¿no es cierto? Casos, sí. Pero hay días que se va superando la cantidad de casos, con mucho orgullo dice la gente que trabaja en salud, la cantidad de vacunados se ha superado largamente los 100.000 en un solo día, por ejemplo, de aplicación de dosis, que están, ya pasamos los 20 millones de vacunas con las que llegaron ayer lunes, fueron casi 1 millón en un solo día. Sí, Pablo, además la segunda dosis está llegando también, cosa que... Sí, están llegando las segundas dosis y lo que hace es ampliar el periodo de protección. No hay problema, no es que decae la fuerza que tiene, sino que permite que después se alargue. La nueva dosis alargue el periodo. Vamos a tener una población cada vez más protegida, más ya con la vacuna, ¿sí? Más inmune, digamos. Fue fundamental el parate para el 25 de mayo, en esos días. Hubo una merma en los casos, tanto en Ciudad de Buenos Aires como en la provincia. Está con muchos casos en todos lados, no en Córdoba capital, también en Huerta Grande, sí. No sé, en varias regiones. Sí, porque se adoptaron las medidas cuando ya le explotó en las manos la bomba. Bueno, Marta, hoy no la vamos muy larga, hay muchas cosas más para comentar, por supuesto. Pero bueno, esta cuestión es la principal. En el medio empezó la Copa América, finalmente se está jugando en Brasil, lo que era casi como parecía una broma de mal gusto. Si fuera pensado para septiembre-octubre, probablemente estaríamos más en condiciones de un evento de este tipo, quizás sin público también. Que bueno, las vacunas empezaron a llegar. Llegaron un poco más tarde de lo que hubiéramos querido, pero... Pero llegaron, sí, están llegando, digo, sí. Cuando hubo, vinieron. Y ahora, bueno, hay más avances para traer más vacunas de otros laboratorios que ya superaron la fase de prueba. Novavax en Estados Unidos, un laboratorio importante de allá, demostró una efectividad también superior al 90%, como en su momento lo había declarado Pfizer y la Sputnik y algunas otras. Así que entra también a la cancha otros actores que tardaron un poco más y ahora están listos. Mientras tanto, acá ya se hizo. Sí, eso te iba a preguntar. Uno de las PUNIC y se va a mandar a analizar a Rusia para que den el visto bueno, como se hizo con el primer, con la primera, la primera tanda, sí. Y ahora se espera la aprobación del Instituto Gamaleya de Rusia para ahí empezar a hacer máquinas de hacer chorizo. Esperemos, se calcula que se podría llegar a hacer 5 millones de dosis por mes, si no leí mal, o de acá a fin de año, bueno, unos números que realmente... Es una buena cantidad, positivo. Sí, por lo menos alienta un poco, sí. Pero va a estar la posibilidad también de producir una, vacunas propias, ¿sí? Vacunas argentinas, digamos. No porque sean mejor, sino hasta... No, tenerlas más a la mano, claro. Pero bueno, eso lleva tiempo, yo estoy haciendo un poco de futurología. Marta, ¿nos quedamos con esto último? Nos quedamos con esto. Es bastante esperanzador que las vacunas están aplicando y de a poco vamos llegando a cubrir prácticamente la totalidad de los sectores más vulnerables. Ah, claro, claro. Enfermedades, ¿sí? Y los casos, como decíamos hace un rato, o charlábamos antes de nuestra charla con el público, que los jóvenes son los que están creciendo en el porcentaje de casos. Y los más, ¿no?, afectados en este momento, sí, claro. 20 a 30, 30 a 40, sí. Y sobre todo de 30 a 40, sí, es el grupo etario que más está... Claro, es que además a los mayores, como se pueden vacunar solamente presentándose en los lugares de vacunación, sí, con la primera dosis, ya tranquiliza también eso. Claro, pero es la gente mayor, claro. Empezó a liberar, ya sin turno incluso pueden ir los mayores. Sí, así que claro. Eso y cada vez se va bajando la edad para que en algún momento vaya quien quiera. ¿Sí? Claro, en algún momento va a ser todo mayor de 18 y se está hablando, como decíamos la otra vez, para estudiar si se puede aplicar en menores de 12. Menores de 18, claro. Sí, sí. Ese sería el último grupo a vacunar cuando ya esté aprobado eso. Bueno, Marta, dejamos acá. Bueno, seguimos con un poquito de música. Eso, vamos con música. Dale. Gracias, Pablito. I've been low, I've been high, I've been sold on my life. I got nothing left to say, I got nothing left to play. I'm a black man in a white world, I'm a black man in a white world. I'm a black man in a white world. I'm a black man in a white. I'm in love, but I'm still sad. I found peace, but I'm not glad. All my nights and all my days, I've been trying to run away. Oh, I'm a black man in a white world. I'm a black man in a white. Oh, I'm a black man in a white world. I'm a black man in a white. I feel like I lost everything I had, but I'm not angry, and I'm not. Oh, I'm a black man in a white world. I'm a black man in a white world. I'm a black man in a white world. I'm a black man in a white world. I'm a black man in a white world. I'm a black man in a white world. I'm a black man in a white world. I'm a black man in a white world. I'm a black man in a white. I've been low and I've been high. I've been so. I'm a black man in a white world. I'm a black man in a white world. I'm a black man in a white. I'm in love, and I'm still sad. black man in a white world. I'm a black man in a white world. I'm a black man in a white world. I'm a black man in a white world. I'm a black man. Chuang Tzu soñó que era una mariposa. Al despertar, ignoraba si era Tzu que había soñado que era una mariposa o si era una mariposa que estaba soñando a Tzu. Del libro de Chuang Tzu, Sueño de una mariposa. Hola Marta, hola Pablo, buenas noches, buenas tardes. Me encantado de estar otra vez con ustedes después de un tiempo de no hablar. Tengo un par de novedades para contarles. La menos interesante para mí al menos es una serie que están dando en Netflix que se llama Sweet Tooth. Si lo podemos traducir es algo así como diente dulce o diente... o diente de leche, no lo tengo claro. Se trata de una especie de un... proviene de un cómic, la serie, de un cómic de un autor canadiense, de la editorial Vértigo. La editorial Vértigo se caracteriza por albergar a autores independientes y con cuestiones creativas muy interesantes siempre. Yo no leí Sweet Tooth, el cómic, no tengo idea. Había leído sobre él alguna vez muy superficialmente, sabía de su existencia y nada más, nunca lo leí, no tengo idea del cómic y la verdad es que no tuve tiempo como para interiorizarme al respecto. Puedo decir que, repito, que si está en Vértigo debe ser un cómic interesante. En cuanto a la serie, a mí particularmente no me interesó, yo no sé si es una versión, casi estoy seguro que es una versión edulcorada del cómic. Hay como mucho mensajito emocional bien apuntado, para mi gusto. Vi hasta el tercer capítulo porque no me lo banqué más. Me parece que está bueno para verlo con chicos y no mucho más. Sweet Tooth, que lo están dando en Netflix. Si tienen chicos, se trata, perdón, no especifiqué. Se trata de un niño híbrido en un paisaje... en un ambiente post-apocalíptico que trata de sobrevivir solo. Repito, hay toda una cuestión emocional para mí un poquito forzada, lo dejo ahí. La gran y maravillosa novedad que tenemos en este momento es la nueva serie de Loki que la dan los miércoles, arranca los miércoles en el canal Disney Plus, y los que saben, Loki es el hermano de Thor, el dios del trueno, que es parte de los Vengadores, es un villano que tuvo en algún momento algún giro en las películas, y finalmente muere a manos de Thanos. Lo interesante de la serie es que tiene un manejo cronológico del relato que lo toma a Loki en un momento bastante anterior a su muerte, en el que básicamente la esencia del personaje es otra. Y Loki, que es un dios de Asgard, es un dios nórdico, termina en manos de una especie de institución, de organismo que sirve de regulador del tiempo. No quiero contar más, porque me parece que sería spoilear. Yo lo único que digo que es que para los que nos... Es una gran serie. El protagonista es, como en las películas, Tom Hiddleston. A mí me llamó mucho la atención como siendo una serie que por ahí uno podría pensar, bueno, es una producción menor. De hecho, no lo es. Es una gran producción. Tom Hiddleston realmente, por lo menos en este capítulo inicial, puso todo en términos actorales. Es increíble. Es un gran actor y acá no se ahorra nada. Es increíble el trabajo de él. Aparece también, aparece Owen Wilson. Es su contrafigura, si se quiere, por lo menos hasta ahora. Y está muy bien la química entre los dos. A los fanáticos lo recomiendo muchísimo, enormemente. A los que no son fanáticos, ya he convencido a alguno. Y están viendo las películas de Marvel nada más que para ver esta serie. Me parece que lo merece. Así que tenemos eso por hoy. Loki, gran serie que acaba de arrancar. Y este miércoles tenemos un nuevo capítulo. Lo tercero que voy a recomendar, y esto es un poco nerd, pero no me importa, es un anime que están dando en Netflix, que se llama, en inglés, Cells at Work, células trabajando, y es básicamente, los capítulos se dividen en distintas enfermedades, y cómo distintas patologías, bacterias o virus atacan el cuerpo, y y cómo el cuerpo se defiende con los glóbulos blancos y sus defensas en contra de estos virus y bacterias. Todo esto en forma de anime, con toda la acción y en forma de aventura que tiene un anime. A mí me pareció maravilloso porque tiene una base científica muy interesante. Me parece una forma muy, muy divertida y entretenida de entender ciertos mecanismos a través de los cuales el cuerpo se defiende, sobre todo en estos momentos que vivimos. Me parece un golazo total. Cells at Work está en Netflix. Lo estuve viendo hoy y me pareció realmente un golazo. Aparte que, repito, más allá de que uno entiende cosas que no que son difíciles de explicar, también es muy divertido. Cells at Work en Netflix. Chicos, Marta, Pablo, los quiero mucho. Les mando besos, estamos en contacto. Un buen día la alcaldía le encargó un gran caballo para una plaza de la ciudad. Un camión trajo al taller el bloque gigante de granito. El escultor empezó a trabajarlo. Subió a una escalera a golpes de martillo y cincel. Los niños lo miraban hacer. Entonces los niños partieron de vacaciones, rumbo a las montañas, al mar. Cuando regresaron, el escultor les mostró el caballo terminado. Y uno de los niños, con ojos muy abiertos, le preguntó: «¿Pero cómo sabías que adentro de aquella piedra había un caballo?». La historia del arte, Eduardo Galeano. Miedo, de Graciela Cabal.